No es la primera vez, lo que hay hoy en un ratito nomás es el inicio de un cese de una retención de tareas de 4 horas, va a ser de 12 a 16, y en el medio de esa franja hacemos un lentejazo en la puerta de una de las 2 sedes que tiene Telam, tiene la parte periodística en un edificio y la parte administrativa y publicitaria concentrada en otro. En este segundo edificio, en el histórico de Bolívar al 500, hacemos un lentejazo en la puerta. ¿Por qué decimos en defensa de los puestos de trabajo? Porque las funciones de la parte publicitaria de Telam se vienen recortando desde hace tiempo. Hay mucha merma de tarea con un pronóstico bastante oscuro. En realidad Telam va a dejar de administrar la publicidad del Estado, algo que estaba establecido por ley desde hace muchísimos años. Y en consecuencia, bueno, hay directamente 70 puestos y otros 50 que podríamos considerar también dependiente de la publicitaria, aunque no directamente, gabinete de ventas, contralor y eso, también atado a esto. La empresa no garantiza, no asegura, no informa qué va a pasar con esos puestos, y por supuesto el temor es que ante el vaciamiento de un área, dentro de algunos meses alguien se pregunte, ¿y toda esta gente sin trabajo qué hace? Y entonces decidan que ya no pertenezcan al staff de Telam. Esa es la razón principal, ¿no? Lo que nosotros llamamos la defensa de Telam publicitaria. Pero la verdad es que también nos vamos a estar manifestando en rechazo al 20% de aumento, que es lo que pactó UPCN con el Estado Nacional y que automáticamente siempre se aplica a los trabajadores de Telam bajo el lema el 20% no alcanza. Son las dos razones centrales de la protesta de hoy. Ariel, vos recién hablabas de paritarias con UPCN. La semana pasada se supo que la UTBA, este viejo sindicato y enquistado sindicato de trabajadores y trabajadoras de prensa, había negociado justamente una paritaria. ¿A ustedes los afecta? Nosotros hace rato que no estamos en UTBA, nunca estuvimos en UTBA como tal. Siempre tenemos ahí un estatus medio complejo, porque por un lado somos periodistas y trabajadores de empresas periodísticas que tenemos convenios propios, pero a la vez se nos aplica siempre los acuerdos de UTBA en tanto trabajadores estatales. Algún año solo logramos negociar algo por afuera de la paritaria de UPCN, pero siempre se nos aplica totalmente. Fuera de eso sí hay una situación más compleja que tiene que ver con dónde están los medios de prensa, dónde están los trabajadores enrolados, ¿no? Por eso vos al principio nombrabas al Cipreva. Hoy por hoy todos los medios de capital, las radios, 4 de los 5 canales y todos los medios gráficos, las comisiones internas responden al Cipreva, al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es un sindicato bastante nuevo, y no a la UTBA, que hoy por hoy la verdad que es un sello vacío. Ariel, vos hablabas de la publicidad. Para entender un poquito más, ¿es publicidad que sale en la página web de Telam? ¿Cómo se desarrolla? No, Telam funcionaba históricamente como una, para que se entienda, como una agencia publicitaria para todas las campañas que el Estado quiera hacer. Claro. Y ahora nosotros lo que estamos ofreciendo y hicimos un proyecto al respecto es que Telam se convierta en la agencia, primero creativa, ¿no?, para las campañas, ¿no? No sé, imaginemos que el Ministerio de Salud tiene que hacer una campaña de vacunación. Bueno, Telam puede actuar como agente creativo para esa campaña, pero además, y esto es muy importante porque al fin y al cabo estamos hablando de la plata del Estado, además Telam puede encargarse del registro, del control, de liquidar y de poner en circuito esas pautas, ¿no? Amén de hacer auditorías de control, por supuesto, de planificar y contratar los espacios en los medios. Eso hizo históricamente Telam, se le fue recortando de a poco esa función, hay que decirlo, no es solo de ahora, ya durante el kirchnerismo también se le fue recortando eso, porque estamos hablando de un paquete de dinero muy importante, y en general, o presidencia, o jefatura de gabinete, o secretaría de medios, quiere parte de ese paquete, que todos sabemos en general sirve o para disciplinar medios o para decidir cuáles son medios amigos y cuáles no. Hay mucha plata ahí en juego. Pero en el fondo nadie termina de explicar por qué el Estado le pagaría a agencias privadas teniendo una empresa propia con personal idóneo que puede hacer ese trabajo. Exacto, y que viene trabajando desde muchos años a esta parte. Y hablando de trabajo, hablando de ajuste y hablando de precarización, una de las últimas, apelando a la memoria, una de las últimas noticias también que escuchamos de Telam fue aquella falsa cobertura o aquel cable erróneo de la cantidad de fallecidos en el recital del Indio Solari, y desde la comisión interna habían comentado en ese momento que esa desastrosa cobertura se debía también al ajuste que está sufriendo Telam. Sí, hay una mezcla de elementos. Por un lado, el ajuste, se restringieron bastante los viajes, las coberturas en el exterior, aunque este era un caso casi absurdo, ¿no? Porque era un micro a Olavarría estar 2 días antes para hacer la previa y volver un día después con un hotel, pero bueno, estas cosas hay que planificarlas con tiempo. Fuera de eso, en ese momento lo que también pasó fue que la empresa está queriendo reordenar, dicen ellos, la cuestión de los francos compensatorios. En general, cuando uno hace un viaje de trabajo, acumula muchas horas extras, horas de que se trabajan de más, y que no se pagan como tales, como horas extras. Entonces se juntan en lo que habitualmente llamamos horas o días a compensar. Entonces la empresa está queriendo ordenar eso y que nadie acumule tantos días. Un viaje de 3 o 4 días en general genera para el trabajador también un par de días a tomarse después, porque son horas que trabajó de más y que la junta. En ese debate estábamos cuando, a modo de castigo, entre comillas, una ridiculez, ahora diremos por qué, la empresa decidió que entonces no se viajaba. Si no había acuerdo con ese punto, no se viajaba, con las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Hacer una cobertura desde acá a algo que pasa en el medio del campo, en la barriga, es imposible. Y decía, bueno, el tema de fondo sí tiene que ver con eso, con qué hacemos con todo lo que se trabaja además cuando no se pagan las horas extras. Ariel, la última, y no te robamos más tiempo antes de que comiencen esta actividad. Desde los medios comunitarios, alternativos y populares, vemos que hay una avanzada bastante represiva sobre aquellos comunicadores populares que están en la calle. Desde Telam y desde el Cipreva, vos hablabas recién de ajuste, pero ¿cómo vienen viendo esta situación laboral dentro de los medios que son un poquito quizá más grandes? Mira, hay un informe de Cipreva de comienzo de este año que se hablaba de cerca de 1.500 puestos perdidos en los medios. Estamos hablando de los medios grandes, ya no hablamos de medios más chicos. Por cierre, por despidos, por ajuste, por el nombre que quieran que le pongan los medios al sector. La verdad que el sector está golpeado, pero a la vez, y si sirve casi, no digo como consuelo, digo, pero sí nos sirve para balancear, hay un gremio pujante, fuerte, donde nos estamos agrupando mucho. El martes próximo, el 8, un día después del Día del Periodista, hacemos una marcha que creemos que va a ser importante junto con la FATPREN, con la Federación de Trabajadores de Prensa de todo el país, desde el obelisco hacia la sede de trabajo en Callao, también para pedir cierta protección al gremio. Es un momento dificilísimo, pero a la vez es un momento también de fortaleza porque nos estamos juntando y moviéndonos.